No somos pesimistas. Tenemos buena data. Diario del Futuro. De 0 a 2 por Nacional Rock. 24 minutos pasaron de la 1 de la mañana y nosotros seguimos aquí en Nacional Rock, en el anteúltimo programa del año de Diario del Futuro. Y siempre que se acerca esta fecha de fin de año, comienzan a acercarse los recuerdos de la tragedia de Cromañón, de la cual el año que viene ya se van a cumplir 10 años. La verdad sí. Que una década que pasó rápido en algún punto, ¿no? Uno trata de hacer un raconto y parece algo mucho más cercano. Sí, así es. Y un poco ha tenido en estos 10 años, en estos 9 años que se van a cumplir el próximo 30 de diciembre, algunas idas y vueltas en todo lo que fueron las instancias judiciales, y hay novedades para con respecto a eso, así que por eso queríamos hacer un repaso de esto y también hablar un poco de las convocatorias que va a haber el lunes, siempre de sobrevivientes y de familiares que de alguna manera tratan de honrar a sus seres queridos que perdieron la vida en esa tragedia, o recordar un poco lo que pasó, también para que no se repita, obviamente. En cuanto a la instancia judicial, hay que recordar que después de la tragedia, que todos recordarán, dejó 195 personas fallecidas, hubo un primer juicio en el año 2004, un juicio que en una primera instancia absolvió a la banda Callejeros. Ahí se estaba tratando de indagar quiénes eran los responsables de lo que había pasado la noche del 30 de diciembre de 2004. Por un lado estaban los funcionarios, por otro lado la banda, por otra parte había también policías que estaban acusados de coimear a los funcionarios y a los dueños del boliche para que eso estuviese habilitado. Y también estaba el dueño, el regenteador del boliche, Omar Chaván, también acusado en una primera instancia, en el primer tribunal que juzga lo que pasó esa noche, por estrago doloso. Esa era la carátula que tenía la causa en una primera instancia. En ese entonces, como decíamos, la banda queda absuelta. Chaván recibe una condena de 18 años, una condena bastante amplia. Y todo parecía que se cerraba ahí de alguna manera, pero en 2009 se vuelve a dar otro fallo, otra sentencia también del TOC 24, que esta vez condena a los funcionarios políticos, digamos a los responsables políticos de lo que había pasado, y amplía las condenas para quienes formaron parte o tuvieron responsabilidad de lo que pasó. Esto está acá. 2012, el caso, obviamente, todas las partes fueron apelando a esta decisión de la justicia, o a esta decisión, en verdad, del tribunal, porque la justicia es un valor, no es una persona. Se apela a la sentencia y se llega a la Cámara de Casación Penal. La causa cae en la Sala 3 de Casación Penal, esta sala polémica y conocida, es la sala de Eduardo Riggi, de Catucci y de Borinsky, sala que también tuvo hace poco el caso Fernando Carrera y que condenó a Fernando Carrera a pesar de que él estaba en libertad. Una sala que viene teniendo y que curiosamente van cayendo estos casos que tienen algún tipo de sensibilidad social o que tienen también repercusión mediática, caen en esta sala que tiene sus condenas polémicas. Como decíamos, el caso cae en la Sala 3 de Casación Penal y la sala hace revisar todo el fallo de primera instancia y condena a la banda. Apenas bastante polémicas porque, por ejemplo, uno repasando, el escenógrafo de la banda, quien se hacía cargo de la escenografía, tiene una condena de 3 años, al igual que, por ejemplo, un funcionario político que era parte de lo que había pasado. Entonces uno, si lo mira desde ese lugar, puede llegar a reflexionar cómo jugaban las responsabilidades allí, ¿no? Que digamos, no todos tenían el mismo peso y la misma participación en lo que había pasado, o el mismo conocimiento sobre habilitaciones y demás. Como decíamos, entonces, esta Cámara de Casación Penal, este tribunal, en una segunda instancia, condena a la banda que había sido absuelta en una primera instancia. El año pasado es que son detenidas gran parte de la banda, en su momento, esto tiene como su cobertura mediática. En todo lo que respecta al caso Callejeros, por decirlo de alguna manera, hay los grupos de familiares que tratan de, que obviamente con el dolor, tratan de pedir condenas fuertes. Digamos, hay una polémica entre los grupos de familiares, algunos están a favor de Callejeros, otros muy en contra, y lo expresan, digamos, tiene posturas tomadas y son evidentes al respecto. Y bueno, esto era festejado, esta condena era festejada por parte de los familiares y por otra parte no tanto. ¿Qué es lo que pasa ahora y qué tenemos para contar? Porque en este momento la mayor parte de la banda está detenida, cada uno en distintos penales. Pero la novedad y lo que se viene cuestionando desde ese fallo de la Sala 3 de Casación Penal es que la banda no tuvo una posibilidad de revisión de esa condena. ¿Por qué? Porque en una primera instancia son absueltos, en una segunda instancia en casación penal son condenados. Faltaría un tercer tribunal que juzgara o que resolviera lo que pasó. Se supone que para eso está la Corte Suprema. Sí, en realidad la Corte Suprema no está para resolver condenas, sino para decir cómo... Claro, no, es que en realidad, claro, tenés el tribunal de primera instancia, tenés la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Casación sería la tercera. Claro, instancia. Exacto. En este caso, un tribunal superior es el que condena, no se condena, claro, en primera instancia. Tendría que volver a sortear y que se juzgue o que se resuelva en una segunda instancia por otro tribunal. Para proteger el derecho a doble instancia de exacto. los acusados. Esto tiene que ver con pactos internacionales a los que adhiere Argentina, que según cuentan los abogados de la banda o de gran parte de ellos, no se estarían cumpliendo en este caso, y eso es lo que están pidiendo. No solamente los abogados de la banda son los que reclaman en ese sentido, sino también parte del Ministerio Público Fiscal, porque el procurador adjunto ante la Corte Suprema, Eduardo Casal, hizo una presentación muy recientemente que fue muy poco difundida, el 29 de noviembre presentó una especie de recurso de queja ante el fiscal de casación, el fiscal Raúl Ple, que es el fiscal de esta sala que condenó a Callejeros en sus momentos, y pidió que se revisaran las condenas y que sea la Corte la que resolviera. Si se tiene que sortear un nuevo tribunal para que tener una tercera instancia de desempate, por decirlo de alguna manera, o que resuelva la cuestión de fondo y qué es lo que pasa en este caso. La Corte, lo cierto es que todavía no se expidió al respecto. El último martes, el martes que pasó, los integrantes del máximo tribunal de justicia de la Corte Suprema, en concreto, tuvieron su reunión y se especulaba con que resolvieran qué pasa con el futuro de la banda, con el futuro de gran parte de Callejeros que están detenidos en este momento. No lo hicieron, así que lo que hay para contar es que probablemente al inicio, a la vuelta de la feria judicial, porque ahora estamos en feria, a principios de febrero o quizás en marzo, porque los tiempos de la justicia no tienen el carácter de celeridad que quisiéramos, es que se va a resolver este tema. Por un lado esto, el procurador adjunto, que es como un Gilles Carbó ante la Corte Suprema, presentó este recurso de queja. El abogado de Callejeros también presentó también un recurso que tiene que ver con esto, con una queja y con la suspensión de ejecución de la sentencia, diciendo, hay un procurador que está diciendo que se revisen las penas, entonces nosotros pedimos que hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, la pena no quede, digamos, no se ejecute más y queden en libertad. Por eso hasta hace unas semanas se especulaba con que podrían salir en libertad los integrantes de Callejeros que están detenidos hasta el momento. Recordemos que en ese sentido, en lo que tiene que ver con dispensar la libertad o no durante el juicio o los juicios, el sistema judicial argentino es bastante discrecional y depende mucho del juez o de la cámara que tenga que tomar la decisión. Tenemos por caso el caso de Grassi, que ha tenido varias ya confirmaciones de su condena y aún así no se ha considerado que tenga que cumplir la pena, y el caso contrario sería el de un montón de pibes que entran por primera vez con una preventiva quedan detenidos durante años que tardan en hacerse el juicio, cuando en realidad tendría que tratarse de todo lo contrario. Sí, exacto. Este caso obviamente tiene su gran impacto mediático y tiene que ver un poco con dar respuesta a parte de la sociedad que reclama o que necesita esa sed de que estén detenidos o que haya responsables para con la muerte de todas las personas que estuvieron así allí. Lo cierto es que en ese sentido la causa penal con gran parte de la banda detenida está frenada y se espera que la corte resuelva. Si se va a sortear un nuevo tribunal que, como decíamos, entre comillas y para contarlo, digamos, en idioma coloquial, desempate esta situación, que tengan acceso a esta tercera instancia. Y a partir de ahí se destraban un montón de cosas, porque ayer justamente hablaba con algunos sobrevivientes que están esperando que se inicie todo lo que es el juicio civil con respecto, que digamos que se indemnice a los familiares, a los sobrevivientes, más allá de estos subsidios que ellos fueron cobrando, sino que haya un juicio reparatorio en lo civil. Hasta que la causa penal no se destrabe y no se resuelva de fondo, el juicio civil no va a avanzar. Entonces hay un montón de cuestiones que a 9 años de la tragedia siguen todavía trabadas y todavía no se resuelven en lo concreto. Lo cierto es que también hay que decir que antes de que terminase el año también se resolvió una especie de subsidio vitalicio en la legislatura porteña. Se votó y se aprobó un subsidio vitalicio para las víctimas y sobrevivientes de los familiares de víctimas y sobrevivientes de la tragedia de Cromañón, pero esta instancia, que es una garantía del debido proceso y que deben tener todos los familiares de víctimas, que es esta instancia civil, todavía no se está dando por estas trabas que la justicia viene dando en relación a la causa penal que investiga las responsabilidades de lo que pasó esta noche, de aquella noche del 30 de diciembre de 2004. Así que repasando un poco todo el panorama judicial y en qué estado está la causa Cromañón, esta es la situación. Falta que el máximo tribunal de justicia se expida al respecto prontamente. Esperemos que lo haga después de la feria judicial. Lo cierto que es, como decíamos al comienzo, el 30 va a haber movilizaciones, hay convocatorias, ya se estuvieron haciendo manifestaciones. Diciembre es el mes como para recordar a las víctimas, a quienes estuvieron allí y a los sobrevivientes, porque también hay que decir que después de la tragedia, lamentablemente, muchos chicos que sobrevivieron resolvieron suicidarse o no terminaron bien, siguen padeciendo todas las secuelas de lo que fue haber estado allí. Y hay recordatorios todo el mes, hubo desde el 20 de diciembre en adelante, hubo una especie de recordatorios federales en todas las provincias, en Córdoba, Mendoza, Salta. Recordemos San Juan. Que hay el recital de callejeros de esa noche del 30 de diciembre de 2004. Habían asistido muchos chicos del interior, ya que sí. Era una época de vacaciones, era una época, digamos, con lo cual muchos habían aprovechado para venir y no son solamente gente de capital, claro. Sino que muchísimo conurbano montón, y sí. Mucho interior también por ser época festiva. Sí, sí, y es una banda que a nivel federal se ha generado como un movimiento, ¿no? Alrededor sí, había tenido, justo en el año previo, había tenido, bueno, justamente mucho éxito y eso fue lo que se llevó a que sobrevivieran entradas y a que pasara lo que pasó. Sucedió. Así que, como decíamos, hay recordatorios en todo el país, hubo durante todo el mes. Lo que queda por anunciar y para recordar, para quienes quieran participar, es una movilización que va a haber el próximo 30 de diciembre, se va a partir del Obelisco, es a las 19 horas. Hay una agrupación que se llama No nos cuenten Cromañón, que en la que conviven gran parte de sobrevivientes y que lo que reclaman, el lema, que la bandera que levantan este año tiene que ver con la memoria, la justicia, la verdad y la libertad. Ellos en concreto, una de las tantas agrupaciones que hay alrededor del caso Callejeros, piden la libertad de la banda, creen que los responsables son parte del Estado, específicamente el gobierno de la ciudad, y ellos son quienes deberían responsabilizarse por la muerte de sus familiares y no la banda. Ellos dicen, la música no mata, ese es como el lema que llevan adelante. Obviamente para discutir, pero es una de sus líneas, digamos, de pedidos y de reclamos. Lo cierto es esto, esta convocatoria que se va a hacer en el Obelisco, también una convocatoria en Uruguay, me llamaba la atención también esto de atravesar una especie de frontera. Hay una convocatoria en Montevideo que es a las 18 horas, también para recordar. Siempre estos recordatorios son para justamente honrar y recordar, y siempre están atravesados por alguna especie de reclamo, pero lo principal es poder recordar a las víctimas. La convocatoria en Uruguay es a las 18 horas también, allí en Montevideo. Así que repasamos un poco cuál es el estado judicial de la causa, y el 30 obviamente recordaremos lo que pasó todos.